Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes, abrimos los servicios informativos de hoy viernes 4 de octubre. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se nos remite hoy el siguiente comunicado. Se destaca que Izquierda Unida celebra el compromiso unánime municipal de afrontar y solventar los problemas de la Escuela Municipal de Música. Tras diversas informaciones que les transmitían cierta alarma social sobre la Escuela Municipal de Música, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se solicitaba en el pasado pleno ordinario de septiembre la convocatoria por parte de la delegada de Cultura, Josefina Herrera, de una reunión para aclarar la situación, reunión que no se hacía esperar y que se desarrollaba el pasado miércoles 2 de octubre. Por su parte, Josefina Herrera les informaba, entre otras cosas, sobre la falta de explicación sobre las ordenanzas de la Escuela de Música, la reunión mantenida con los profesores, así como con los padres de los alumnos del centro, contactos que han contribuido en buena manera a que las actividades escolares de música no se vean perjudicadas. Así las cosas, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida quieren transmitir a la opinión pública en general, pero muy especialmente a los alumnos de la Escuela Municipal de Música, así como a sus padres, la confianza y la seguridad de que la Escuela Municipal de Música tiene todo el apoyo de la corporación, según lo manifestado en esta reunión por todos los grupos municipales, para que desarrolle plena y fructíferamente su labor pedagógica en el noble arte de la música. Para Izquierda Unida, de este encuentro municipal también hay que destacar el compromiso de actualizar los estatutos de la Escuela Municipal de Música, algo que junto al trabajo coordinado del equipo directivo, la celebración de claustros de profesores, así como la necesaria participación de padres y alumnos a través de la Asociación de Padres, que hagan que se traten y se solventen los problemas de la escuela, y que desde un consejo escolar, donde estén representados profesores, padres, alumnos y la propia corporación municipal, se rescate el espíritu íntegro con el que un día fuimos capaces de construir en Ubrique una escuela municipal de música. Desde Izquierda Unida celebran la voluntad de todos por lograr que este centro cultural y pedagógico municipal cumpla con sus objetivos y trabajo encomendados de la mejor manera posible. Cambiamos de tema. En nuestro repaso a los temas abordados en el pasado pleno ordinario, nos centramos hoy en los ruegos y preguntas planteados desde el Grupo Municipal Socialista. En este sentido, destacamos un extracto de las intervenciones realizadas, en primer lugar, por el concejal socialista José Fernández Rivera, el cual expresaba su preocupación por conocer asuntos relacionados con el ámbito deportivo, unas preguntas que daban pie a un amplio debate que pueden oír íntegramente a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. Buenas noches. ¿El señor alcalde le ha hecho algún tipo de promesa a un colectivo deportivo con el tema de la luz del Antonio Barbadillo? No. Es que me habían comunicado ellos de que a partir de septiembre tendrían allí la luz correspondiente para hacer la práctica correcta de este deporte, y por eso se lo comunico a usted. El señor concejal ha dicho anteriormente el tema de la cancha exterior, que va a ser pintada, ¿no? Ese es el único... ¿Lo único que le va a hacer usted a la cancha exterior después de cómo se quedó para la práctica de la maratón de fútbol sala? Bueno, creo que en mi actuación anterior creo que no he dicho pintado, creo que he dicho el arreglo, ¿no? Creo. Se va a llevar el correspondiente arreglo de la limpieza de la pista, su acondicionamiento y, por supuesto, su pintado. Actuar en la próxima semana en la pista exterior del pabellón, pero en ningún momento he dicho que vaya a ser un pintado, sino se va a actuar para la puesta en funcionamiento correspondientemente de la pista. Lógicamente, si no lo ha dicho, está dentro de la actuación que se va a hacer, ¿no? Efectivamente, se va a limpiar, se va a acondicionar y se va a pintar. ¿En los pabellones cubiertos se tiene algún tipo de medida para el tema de la lluvia que llega y el goteo que existe y los problemas que hay con ciertas personas que la utilizan al poderse resbalar y sufrir algunas lesiones? Pues sí, ya la visitó el pabellón un técnico que mandó Diputación para hacer un estudio. De hecho, estuvo en los altos de la cubierta y estamos a la espera del estudio que nos mande para pedirle ya a Diputaciones el arreglo de la cubierta. Como te digo, se hizo el estudio, se está haciendo el estudio por parte del técnico que mandó Diputación, y una vez pues se pueda, pues la condicionarán. Con el tema del concierto de Andy Lucas, pues para que, si me podéis avanzar, el empresario que fue el encargado de organizar el evento. No me acuerdo de la empresa, pero yo te lo digo. Había la empresa... Pero de Andy y Lucas fueron los mismos promotores. Andy y Lucas, no sé si ellos personalmente o una empresa que tengan creada, no sé, pero fueron ellos los promotores del concierto. Que no ha habido ningún empresario directo que haya sido el que ha traído el concierto. Y por último, pues el tema de la moción que presentó el Partido Socialista, que fue aprobado mayoritariamente, pues le pedimos un estudio sobre la piscina climatizada y he recogido todos los documentos que usted me dijo que estaban allí. Allí no se encuentra el estudio que nosotros hemos solicitado en esa moción. No sé si el estudio que se refiere usted es al informe que hace MGO, que está allí, o a todos los actas de inspección, de seguimiento que se le solicita a la Consejería de Salud en la Sierra de Cádiz, que tiene los informes pertinentes y que sé que su compañero Antonio sí, que lo recogió. Se le... Eso es lo que no se debe, lo tenemos aquí, lo hemos recogido, pero no son lo que se pide en la moción. Como no se piden, pues me extraña que nos dieran que se encontraba allí no los hay. Lo que se encuentra allí son las actas, porque un informe de la consejería no se hace hasta que no haya una denuncia. Como no ha habido ninguna denuncia, lo que se levantan son las actas, que son estas, donde vienen aquí, no es un informe, pero se levanta el acta de todos los valores que se tienen en la piscina. No sé si... puede servirle, o al que se refieren es el que hace la empresa MGO, que no sé si ese se lo han dado o no. Sí, ese lo tengo aquí también, pero el que le pedimos es el estudio del Distrito Sierra de Cádiz, que es el que nos tiene que validar correctamente. El estudio del Distrito de Cádiz, que lo que hace Sierra de Cádiz es levantar el informe. Los estudios, lo que son los informes, son de los análisis que hace la empresa encargada de hacer los análisis. Que no sé si a lo que se refiere... Sí, pero ¿es la empresa aseguradora, MGO, o en este caso la que hace los...? Bueno, MGO es la empresa que hace el informe después de haber habido algún percance. El Distrito Sanitario Sierra de Cádiz hace, al no haber denuncia, sino es el propio técnico del patronato el que llama para que se levante el acta. El Distrito Sierra de Cádiz lo que hace es el acta, y nosotros tenemos, no sé si es a lo que se referís, el informe de todos los valores que se han ido teniendo de las distintas pruebas de agua que se han hecho. No sé si a eso es a lo que se refiere. La también concejal socialista María Ángeles Bazán Romero, a su vez, se interesaba por conocer temas relacionados con el tráfico y la seguridad. Nos quedamos con un extracto de su intervención y con las respuestas que recibía desde el equipo de gobierno. En la relación de pintadas de aparcamientos, ¿va lo de la avenida Juan de la Rosa y lo de la plaza que hay en la calle Roder, no? En la relación de pintadas de aparcamientos, en los aparcamientos que se van a pintar. Sí. ¿Van los de la avenida Juan de la Rosa? Pues ahora mismo no te puedo decir los que van, porque sí se ha empezado por delimitar en los pisos de Cádiz y también la parte alta del carril, que se habilitó, ahí hay un par de aparcamientos y la verdad que están desaprovechados porque no hay señalización. Y entonces no hay un total aprovechamiento de ello. Pero se van a ir repintando todos los que haya por ahí. Vale, gracias. Y otra preguntita. Vamos a ver, tenemos constancia de 3 escritos que han llegado al ayuntamiento, de 3 vecinos de la avenida Parlamentario, sobre problemas que está sufriendo la estructura del edificio por un negocio que hay situado, por la irregularidad de un negocio situado en los bajos de ese edificio. ¿Tenéis previsto tomar medidas al respecto? Pues ahora mismo no sé a qué negocio te refieres en Avenida Parlamentario, solamente ha venido un vecino por un taller de marroquinería que había en esa avenida. No te puedo decir el número, igual que a lo mejor tú tampoco me lo puedes decir para ubicarnos. El número 11. Supongo que hablamos del mismo. Por supuesto de que no han sido tres, ha sido solamente uno, no ha llegado un escrito, viene todos los días reiterando la misma cuestión y evidentemente desde el ayuntamiento se han tomado las medidas oportunas. Se listó en un primer lugar a este particular a que solicitase la licencia de actividad pertinente. Posteriormente, antes de que solicitase o que pidiese ningún proyecto de los que se le solicitan en el Departamento de Obra, sí que me quise cerciorar si el local cumplía con los requisitos que establece la ley para poder ubicar allí un taller de marroquinería, cosa que no era así. Por tanto, después de dar todos los pasos, el particular, la persona que tenía allí ubicado este taller, solicitó una prórroga para poder desalojar el local, porque tenía que buscar un nuevo local, adecuarlo, solicitar a Endesa contratos de fuerza de luz para la maquinaria, etcétera, etcétera. El plazo de la prórroga creo que expiró el día 3 de agosto, de septiembre. Ahora mismo no te lo puedo, estoy hablando de memoria y no sé si era de agosto o de septiembre. Lo que sí es cierto de que se le va a enviar un recordatorio a esta persona diciéndole que ya ha expirado el plazo y por tanto tiene que desalojar. También me consta de que ya ha desalojado la mayor parte de la maquinaria. Y también puedo tener constancia de que se debe más a un problema vecinal que a los daños que pueda ocasionar, porque en el momento que vino este vecino en cuestión y puso en mi conocimiento personal de que el edificio estaba sufriendo unos daños, pues la verdad, yo me puse las manos a la cabeza. Lo primero que hice fue mandar técnico a que me hiciera un informe de cuáles eran los daños estructurales del edificio. Cuando el técnico trae el informe, mi sorpresa es que no existe ningún daño estructural del edificio. Se han caído dos losetas que pueden ser desprendimientos debido a la dilatación de los edificios con el frío, con el calor, pero no a las vibraciones, puesto que se constata que todas las maquinarias que existen dentro del taller cuentan con las medidas de seguridad oportunas, de antivibradores, etcétera, etcétera. Aquí, bajo mi punto de vista, o para mí, se me plantearon dos conflictos. En Ubrique, aquí donde vivimos, una de las marroquinerías, han existido talleres de marroquinería en todos los sitios. Todos los sitios, los lugares más variopintos de toda la vida. No quiere decir yo, como concejal y como garante de los derechos y deberes, tanto de unos ciudadanos o de otros y de otros, que tuviese que mirar para otro lado y hacer oídos sordos a la petición de este vecino que venía reclamando también su derecho al descanso y que se cumpliese con la normativa aplicable. Dejamos atrás la información plenaria para destacar asuntos relacionados con las actividades del fin de semana. Desde el área de cultura se informa que durante los meses de octubre y noviembre se va a poder visitar en el claustro del convento de capuchinos a través del Museo de la Piel la exposición de pinturas Tierras Andaluzas, perteneciente al pintor local Antonio Rodríguez Agüera, una muestra pictórica compuesta por unas 20 obras a la que acompaña un autorretrato del propio artista. Y en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en San Juan de Letrán, se inaugura hoy viernes la exposición retrospectiva Tallado en piel del ubriqueño Luis Domínguez Rojas. Estas dos exposiciones se pueden visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6 y domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde. Y por otro lado, y con motivo del 75 aniversario de la llegada a Ubrique de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha organizado para mañana sábado una santa misa pontifical en la parroquia Nuestra Señora de la O a las 7 de la tarde, que estará presidida por el obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, José Mazuelo Pérez. será a partir de las 7 de la tarde y a continuación solemne procesión con el siguiente recorrido. Salida hacia la plaza, calle El Agua, Los Callejones, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación y llegada a la Ermita del Jesús. Sobre estos actos nos informa el hermano mayor Olegario García. Irán los hermanos que quieran acompañar, hará un cortejo estará formado por hermandades de las hermandades de Ubrique que van a participar también en el cortejo, hermandades que se han invitado de fuera, creo que han confirmado ya su asistencia unas 18 hermandades de fuera, y también la corporación municipal, invitados del ayuntamiento, invitados de fuera, cargo y la policía local también nos acompañará. Y será una cosa de júbilo y la gente que va a participar en la procesión serán invitados en el cortejo, que será de otra forma. También hay que decir que el acompañamiento musical se han prestado, todas las bandas de Ubrique se han prestado gustosamente a colaborar y a querer ir acompañando y se van a dividir en tres tramos. La agrupación musical de Nuestro Padre es de Nazareno y la banda municipal de Ubrique. Van a participar las tres bandas en todo el recorrido procesional. Tres bandas van a participar durante el recorrido. Uno hará la salida, otro entrará en la parte central, digamos, del recorrido, y otro ya para la recogida. Porque es un día de júbilo y cuando ya a lo mejor pasar por la parte de la Avenida España, a lo mejor pasan más, el recorrido es más formal, es más riguroso, para tratar de no hacer, de estorbar lo menos posible. Vienen hermandades y a lo mejor en ese sitio siempre le damos la opción de que si quieren salir los que vienen de fuera porque se le puede coger tarde, pues que se puedan salir y los demás que no quieran pues nos acompañen. Pero ya cuando pasemos ya en la parte de abajo de Mira España, ya empezará la entrada en el barrio del Nazareno. Y allí puede ser que estemos un poco más disfrutando de la noche, si así se planta la noche, estaremos disfrutando allí en la entrada y a lo mejor se alarga un poco la cosa. Hay dos costaleras cargando por fuera y han estado en un periodo de adaptación. También han estado adaptándose a ellos las demás cuadrillas que han tenido ese gusto y esa generosidad de querer acompañar a la Virgen de los Dolores y hacer unas cuantas chicotas todas las cuadrillas de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, tanto la de Nuestro Padre Jesús, la de la Señora de la Estrella y el Santo Entierro, como no puede ser de otra forma, ya que ellos son los que van delante de la Señora durante el Viernes Santo en la procesión. Y todos ellos han estado también haciendo unos ensayos, adaptación para cargar por fuera, pues que los pasos que salen de Jesús se cargan por debajo y han tenido que adaptarse, igualar y han estado una semana adaptándose a ello. Todas las cuadrillas van a participar en la procesión extraordinaria. Harán su tramo y es un gran motivo de regocijo para nuestra hermandad, para esa unión que tenemos en nuestra hermandad, que todos vamos a una, y esa es la grandeza de Nazareno, que todos vamos a una y estamos todos unidos. Y una última cuestión para finalizar. Con motivo de la reciente creación de la Peña Carnavalesca de Ubrique, se ha organizado para mañana sábado una jornada de convivencia en la que van a participar todos los grupos integrantes del Carnaval de Ubrique. La actividad consiste en una paella carnavalesca que va a tener lugar a partir de la 1 de la tarde en el bar La Abacería. Son los temas que destacan en la jornada de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes.